A esta hora hablamos de básquetbol, como es habitual los días martes. Pero antes, le cuento, este sábado 24 de agosto, haz tu jugada maestra con Hyundai Camiones y Buses en Servimac y suma a tu negocio modelo 2020 a precio 2019. Aprovecha nuestros bonos especiales de hasta 5 millones. Carrocería desde 990.000 masiva y otros beneficios durante el evento. ¿Qué esperas para hacer tu jugada? Hyundai Camiones y Buses en Puerto Montt. Te esperamos en Servimac. Circunvalación sin número, sector Cardonal, aquí en la ciudad capital regional Puerto Montt. Muy bien, y ya establecemos también contacto con la información. La primera división acá concita el partido adultos entre el equipo del CEB Puerto Montt y con Puerto Varas. Y está prendido en adultos también. Por el norte, Las Ánimas se convierte en el primer clasificado a la gran final en la serie más grande de Liga Saesa en desmedro de Club Deportivo Valdivia. Los animeños esperan la definición ante el CEB Puerto Montt o también con el Club Deportivo Social y Cultural Puerto Varas, que se va a disputar un quinto duelo para conocer el finalista. En este importante certamen, oye, nos esperan los Gasparines, pues, pero el partido electrizante es mañana, Luis. Corto Las Ánimas pensando de que la verdad es que todo hacía presagiar que todas las dos llaves, tanto la del CEP de Puerto Montt y Puerto Varas, iba a ir al quinto partido. Lo mismo iba a pasar con Valdivia y Las Ánimas. No fue así y finalmente, ¿qué termina pasando? En que Las Ánimas va a tener un par de días más de descanso que el CEP de Puerto Montt. No sé si será tan bueno, me parece que ir con el training de juego siempre va a ser mejor, pero claro, pero en realidad el que salga ganador de la llave entre el CEP de Puerto Montt y el CDSC de Puerto Vara va a tener sus mermas físicas correspondientes para cuando se comience a jugar esta gran final. Esperemos que el CEP de Puerto Montt tenga el suficiente juego y tenga el suficiente poder para llegar a sobrepasar al equipo de Puerto Vara, porque para ganarle... Este es el último. Sí, van 2-2. Entonces, viendo lo que pasó el fin de semana, tuvo que redoblar esfuerzo el equipo del CEP para poder llevarse un partido. Lo llevó a un quinto partido en base a mucha fuerza, a mucha gana, a mucha actitud. Y se vio reflejado que terminaron 69-69. Y después obviamente ganó el CEP de Puerto Montt en el tiempo fuera que estuvo el encuentro, y lo terminó ganando por 81-85. Así que me parece de que el día de mañana, para la gente, a lo mejor hay gente que está, claro, escuchando el programa y le gusta más el fútbol y siempre se tiró más por el fútbol. Pero si quiere ver una buena presentación de todo lo que lleva el básquetbol aquí en la región, no voy a hablar de Chile, hablemos aquí cerca, no hablemos en la región. Este es el partido que tiene que ir a ver, este es el partido al que hay que asistir para empaparse, digamos, de lo que es este deporte del básquetbol, porque no hay partido de este nivel muy seguido por estos lados. Entonces, exactamente, es necesario que la gente que a lo mejor no le guste el básquetbol vaya a este encuentro de categoría y se dé cuenta de que la emoción en el básquetbol son a lo mejor en tanto o más que en el fútbol. Claro. Oye, conozcamos la cuña de Carlton Johnson. A ver. Que se prepara el técnico del CEP para lo que va a ser, lo que ha sido y lo que va a ser este encuentro con Puerto Varas. Vamos al audio. A ver. Vamos a escuchar entonces a CJ, que dice lo siguiente. Somos los campeones todavía. Los chicos, la verdad, no querían soltar la copa. Bueno, nadie quería soltar la copa. Eso es la verdad. Pero también tengo que darle mucho mérito a Puerto Varas porque hicieron un gran partido. No fue fácil y no va a ser fácil. Eso es la verdad. Y nosotros ya sabemos que esto va a ser complicado. Pero gracias a Dios, hoy día la cosa se dio. Un buen trabajo en equipo. Los muchachos nunca, nunca, nunca bajaron los brazos. Ya pues, ahí estaba entonces CJ, nuestro querido CJ Carlton Johnson, quien hacía mención entonces a este importante compromiso, hasta donde ha llegado el equipo del CEP. Y vamos entonces también a conocer lo que dice Jorge el Plátano Valencia con respecto a esto, o tenemos a Sandro ya. Sí, Sandro está en la línea. Ya. A la Guaite. Sí, señor, ya está en línea. Finalmente logramos colocarnos en contacto para que conversemos, Sandro, sobre esta tremenda final. Quinto partido. Hay expectativa, por supuesto que la hay, la tenemos también. Se remata en casa, no es fácil abordar al equipo cultural, social, deportivo de Puerto Varas. Te saludamos cordialmente, Sandro Bando Timonel de nuestro CEP. Buenas tardes. Hola Rafael, hola Luis, un saludo a todos los oyentes. Mañana es el día. Mañana es el día. El quinto partido. Sí. Se sufrió más de lo que teníamos contemplado. Puerto Varas es un rival difícil, pero no pensamos nunca que íbamos a tener que ir a un alargue y en ese alargue definir el partido. Complicado, emocionante y hasta la agonía. Así que se respiró, se sigue respirando, pero igual los nervios están porque es el quinto partido y el ganador pasa a la final. Claro, y en tu experiencia como basquetbolista también, Sandro, ¿qué es lo más, digamos, preocupante ahí? ¿Tienen poder de fuego, de bandeja larga, aprovechan los ganchos, el pick and roll, la pantalla que hacen para fusilar de tres? ¿A qué jugada se le teme más? ¿O en equipo son de cuidado los puertovarinos? Mira, los partidos que nos han ganado, Puerto Varas generalmente nos gana con tiro de distancia, específicamente los triples. Ya. Tienen un poder de conversión bastante eficiente. Pinto, el Tito Gómez, Cruces, y eso nos ha complicado bastante. Y cuando tú sales a hacer una marca en el perímetro, tienen los recursos y juegan bajo la tabla con Carrizo, que han dado bastante bien. Así que, un equipo bastante bastante completo. Y nosotros, bueno, también nosotros bajo la tabla es un equipo súper alto. Tenemos también nuestros tripleros, pero lamentablemente estamos sufriendo con muchas bajas. El día domingo se nos lesionaron dos jugadores, Marquis Johnson, que aún no se sabe si puede jugar porque sufrió un codazo casual con Valencia y se le salieron tres dientes, una fractura en la nariz. Así que está bastante complicado. Estaban viendo la posibilidad de si el médico autoriza a jugar con una máscara, pero lo veo difícil. Así que una baja importante, Diego Voces, que está con el de Aquiles también recién operado, así que tampoco podemos contar con él. Sebastián Torres, haciendo unas bandejas, precalentando el día domingo, se lesionó con el 15 grado 2. Así que, y ahora está apareciendo menos mal Julio Bando, que que se ha ido recuperando después de 8 meses también de la operación del talón de Aquiles. Después tuvo una lesión de 2 meses que lo dejó fuera al hombro y está apareciendo, así que el equipo está mitad bien y mitad más o menos. Claro, bueno. No son excusas, no sí. Son excusas, sino que hay que jugarle nomás y hay que jugar con todos. Claro, quedan un par de horas todavía, pero ya estamos ahí, ya estamos casi en el día en que se va a definir quién da el paso para jugar la final. Luis Avendaño, está escuchando a nuestro amigo Sandro Mando. Sí, justamente te iba a hacer la consulta por cómo había terminado de lesionado post partido, porque ya han pasado un par de horas y las lesiones empiezan a aflorar de a poco, las que no se tenían contempladas, pero ya lo que tú estás diciendo termina siendo preocupante, digamos, a la espera de este quinto partido. Pero sí, no llegamos en las mejores condiciones, sí. pero hay que suplirlo con ganas, con garra. Los chicos que están bien van a tener que asumir el, para eso están, es un equipo completo y hay que asumirlo. Ahora, no hay que tampoco desmerecer que Carlton Johnson siempre saca una cartita bajo la manga, siempre lee bien el básquetbol y con lo que tiene siempre se ha arreglado, digamos, para, por lo menos como en este caso, estirar al máximo esta serie. Sí, no, por supuesto. No, sí, lo que sí hay que reconocer que CJ lo reconoció en la entrevista que le hicieron, fue sorprendido el día sábado, no esperaban que Puerto Varas no hubiera ganado tan fácilmente, fue sorprendido y bueno, ahí el día domingo hizo sus ajustes a su estilo, al estilo de Carlton Johnson, así que lo llamó a terreno a los jugadores y reaccionaron, así que ya empezaron con reuniones y entrenamientos de ayer, no descansaron, a pesar de haber jugado todo el domingo, ayer volvieron a entrenar y hoy día también ya es el último entrenamiento preparándose para el partido de mañana, que es a las 20:30, ojo, por algún lado se había dicho que era a las 20, ahora no, es a las 20:30. Sí, en primera instancia la parte informativa de la Liga CES había dicho 20 horas en primera instancia. Exacto. Pero claro, se termina de ratificar el día de ayer en la tarde a las 20:30 horas. ¿La apertura de puertas, Sandro, a qué hora va a ser? A las 19 horas. A las 19 horas se comienza, sí, a abrir las puertas entonces. ¿Y el valor de la entrada se mantiene o va a haber algún cambio? No, hay un ajuste, es una final, así que se necesitan también los dineros. Así que son 5.000 pesos la final hasta... Niños hasta 12 años, 2.000, de 6 a 12 años son 2.000 y de 12 a adultos son 5.000 pesos. Ya obviamente no hay mucho más tela que cortar, digamos, ya está todo dicho en esta liga, en esta llave en realidad, pero siempre queda algo por hacer, a lo mejor tener un plantel un poquito más largo, ¿no? ¿Qué les queda, Sandro, por ver ahora, pensando en la Liga Nacional ahora? No, para la Liga Nacional estaríamos manteniendo el equipo, llegan tres extranjeros, así que ahí ya se complementa el equipo, ya el plantel debería ser de alrededor de 14 jugadores. Y con la llegada de los tres extranjeros ya te suple la falta de jugadores nacionales que hay hoy día y lo que faltó también para la Liga Saesa. ¿Va a dar los nombres de esos refuerzos o se lo van a guardar todavía? No, ya sacamos uno a la luz pública, Alex Johnson, que es un base, ya está definido, ya firmó contrato, así que está llegando los primeros días de septiembre. Y los otros dos jugadores, todavía estamos en conversaciones muy avanzadas, y que es un 5, un pivot bajo la tabla, y el otro jugador es un 3-4, que ahí estamos definiendo todavía, pero ya yo creo que la próxima semana ya debería estar listo con todos los nombres. Del 1 al 100, ¿en cuánto están esos refuerzos? ¿Esos jugadores? ¿Sí? 90. En un 90%. O sea, está listo. Está casi, sí, listo. O sea, sí, le están comprando los tickets en avión, sí, nomás. Le falta la última mirada al espejo y listo. Y se viene. Sandro, ya tienes listo lo que es la Liga Saesa. Sabemos que las puertas se abren a las 19 horas. Las entradas cuestan 5.000 y 2.000 para los niños. Pero ustedes como dirigentes del CEP, ¿qué es lo que esperan, digamos, pensando que vemos la lista de lesionados que tú nombraste, es bastante amplia, digamos. Entonces, ¿qué es lo que esperan ustedes? Mira, nosotros vamos confiados, como te decía en un principio, si bien tenemos jugadores lesionados, pero somos un plantel y hay chicos que están jugando bastante bien, así que nosotros esperamos ganar y esperamos jugar la final, repetirnos la final del año pasado. Tenemos que ir por el bicampeonato y de ganar jugaríamos sábado y domingo de local con las ánimas. Nuestro objetivo es llegar a la final. Se apostó para eso. Yo creo que tenemos un plantel, a pesar de que hay lesiones, pero como te digo, este es un equipo, este es un plantel y hay jugadores que lo pueden hacer bastante bien de la banca. Una desgracia. Perfecto. Una desgracia tener tanto lesionado, Sandro, pensando en defender un título, ¿eh? Sí, exactamente. Si tuviéramos el equipo completo sería distinto, pero lamentablemente son imponderables que tú no lo puedes controlar y a raíz de eso hay que salir sobre la marcha, hay que hacer tener un plan B y ese plan B es el que justamente estamos atacando ahora. Y lesiones tan miserables, digamos, tan de largo plazo, no son que se puedan ir arreglando en el camino, porque por ejemplo el tendón de Aquiles. Diego Ose tiene hasta febrero o marzo del próximo año. Son 6 meses promedio. Está descartado la Liga Nacional. Claro, y lo otro es el codazo involuntario con su compañero también, una cosa que son imponderables. Tres piezas dentales ahí tiene para un par de días también, ¿eh? Sí, mira, Márquez quiere jugar. Márquez quiere jugar, le está pidiendo la autorización al médico y ahí nosotros dependemos si el médico lo autoriza, si está en condiciones o no está en condiciones, porque tampoco podemos arriesgar a una persona a sufrir una peor lesión, le puede suceder algo. De los tres que nombraste, Sandro, el con la lesión en el tobillo, que el 15 grado 2, yo creo que es el más salvable, digamos, de los que están todos lesionados. Sí, pero está, por lo menos tiene para 15 días. Tiene el pie, pero inflamado, no puede, anda con una bota. O sea, está fuera. Mucho, así que está fuera, entonces. No, por el momento también descartado. Claro, entonces el más cercano, desde mi punto de vista y en ignorancia médica, es Johnson, Markin. Markin. De todos los lesionados, Markin es el que podría jugar. Claro, te encargo una misión, Sandro. Conversa con el Plátano Valencia si es que Markin Johnson le debía alguna platita por ahí, pudo haber estado el codazo. Para que no vuelva a suceder. Claro, la mejor de las suertes para mañana. Me reiteras para tomar nota, solamente para apoyar también en el programa de mañana e invitar a la gente. ¿Los 2.000 pesos lo pagan entre qué edad de los menores? De 6 a 12, de 6 a 12 años. Y sobre 12, 5.000 pesos el valor de la entrada, miércoles 20-30 horas. Perfecto, ahí nos queda para seguir nosotros como Onda Deportiva, dándote el apoyo ahí al CEP para la jornada de mañana de nuestro programa. Bueno, toda la suerte del mundo, un abrazo grande. Muchas gracias. Y sabemos que ahí, pues, de la adversidad, el profesor CJ va a sacar a relucir toda esa técnica que tiene también, ese croquis estratégico, y ustedes apoyándolo 100%, y nosotros acá deseando lo mejor en Onda Deportiva de Radio Sago. Gracias, Sandro. Gracias a usted, gracias Rafael, gracias Luis, nos estamos viendo. Listo, un abrazo. Un abrazo. O sea, un hospital un hospital de campaña. Sí, sí. Están los luchadores, están ahí. Pero mañana. Uno cortado tendón de Aquiles. Sí. El otro sin piezas dentales, nariz quebrada. El otro un esguince. ¿Qué se puede hacer? Pero ¿sabe qué? ¿Qué? En estos partidos es donde uno mira a la banca, y no mira a la banca, digamos, a los jugadores, sino que mira a la banca al técnico que tiene. Al estratega. Para que él empiece a mover sus piezas. Pues. Él empiece a mover sus piezas y él ve claramente cómo la ocupa mejor. Cómo ocupa mejor para poder agredir al rival y sacarle el máximo de puntos. Pero ¿sabe qué? Ahí es donde yo veo que el CEP de Puerto Montt tiene fortaleza, porque Carlton Johnson tiene digamos, sapiencia basquetbolística de sobra. No me digas pachorra, casi lo dijiste, pachorra, porque eso es flojera, la pachorra es flojera, por si acaso. Tiene ganas, pero es inteligente, hablar, pues, y lo que tú ibas a decir, es espectacular también. Johnson es un privilegio tenerlo en banca. Así que y lo otro es que los jugadores le creen, porque una cosa es tener un técnico. Tuvimos al Volcán Sánchez, que sabía mucho de básquet, pero los jugadores, no había feeling con los jugadores. No lo había. Entonces ahora tenemos a Carlton Johnson, que en definitiva tiene buena llegada con los jugadores y le creen los jugadores. Entonces vamos a ver qué es lo que prepara el laboratorio de Carlton Johnson en su mente, junto con su ayudante, a ver cómo, porque si le pegaron un remesón entre partidos el fin de semana y surgió efecto, seguramente con un par de días más de remesones. Yo creo que Johnson repartió varias nalgadas ahí, como dicen los centroamericanos. Así que vamos a ver qué tiene preparado. Voy a llamar luego a CJ para preguntarle qué conversación tiene con... ¿Pero le va a hablar en inglés? No. ¿O en Mapudungún? Es que él no domina el Mapudungún, tal como yo tampoco domino el inglés. Entonces, ¿cómo van a hablar? Español. Él habla un Spanglish, se llama eso. Claro. Español, señor. Español. Entre una mezcla entre español y inglés. Spanglish. Es un español criollo, señor. Ya. Vamos a conversar. Le voy a preguntar, de acuerdo a su visión, cómo está su retoño ahí. Se dice... me gusta el inglés, el español medio bien sacrificado que tiene. Está bien, bueno, listo. Lo va a colocar en el equipo, te lo aseguro. Este sábado 24 de agosto haz tu jugada maestra con Hyundai Camiones y Buses en Servimac y suma tu negocio un modelo 2020 a precio de 2019. Aprovecha nuestros bonos especiales de hasta 5 millones, carrocería desde 990.000, va, masiva, y otros beneficios durante el evento. Carrocerías desde 990.000. ¿Qué esperas para hacer tu jugada? Hyundai Camiones y Buses en Puerto Montt. Te esperamos en Servimac, Circunvalación sin número, sector Cardonal. Cerramos el básquetbol. ¿Sabes qué? No me gustó su lápiz, devuélvame el mío. Señor, quédese con él, no. Pásame el otro. Ya. Ahí sí. Eres un mal agradecido. No te lo mando a decir con nada. Vamos con nuestra pausa. Ya viene, porque vamos a seguir hablando de básquetbol. Se prepara el periodista de Cool TV Valdivia y de Radio Pilmaiquén, Gerson López, para ver el posible rival. Bueno, para uno de los dos va a ser rival. Para Puerto Varas o para el CB Puerto Montt. Vamos al corte, ya estamos en la segunda y última parte de Onda Deportiva de Radio Sago en el 96.5 FM. Comenzó la temporada de carrocerías en Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu HD65, HD78 o EX9 y equípalo con carrocería por solo 990.000 pesos. Ven y cotiza el tuyo en nuestras sucursales. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas, además impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. Retomamos la segunda y última parte de Martes de Básquetbol aquí en la Onda Deportiva de Radio Sago, y donde Luis Avendaño tendremos el diálogo desde Valdivia. ¿Eh? Claro, tendremos el diálogo porque Gerson López, periodista de Cool TV y Radio Pilmaiquén, ya está con nosotros. Te saludo, Gerson, te saludamos acá, el dúo más joven del sur de Chile de la radiocomunicación, integrado por Luis Avendaño Loaiza y quien te habla, Rafael Orlando Guaitro. ¿Cómo está, cómo ha finalizado, cómo analizas tú lo que ha sido la participación, la competición que ha tenido el equipo Gasparín, el equipo de las Ánimas, que ya está listo para recibir al finalista que se va a decidir en horas del día de mañana? Buenas tardes, Gerson López. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Del grupo más joven, me debería integrar yo también. Claro, pero es que está inserto ya con los despachos tan profesional como lo haces tú desde Valdivia. Gracias, muchachos. Bueno, acá lo del fin de semana fue espectacular, primero por el tema de taquilla, porque tuvo mucha gente, considerando que entre medio tuvimos fútbol, ¿eh?, con este Deportes Valdivia casi descendido. Y por otro lado, la gente respondió en el estadio, respondió en el Coliseo, y Las Ánimas fue un justo ganador. Ayer tuvimos la ocasión de estar con Manuel en la mañana, y bueno, aparte de tener mucha pena por no haber seguido de un equipo que lo ha ganado todo en el último tiempo, se vio ante un cuadro que llegó completo a jugar este fin de semana, completo. Recuperaron a un Diego Lowe que había estado lesionado, en mi caso del chico Torres, Camilo Torres, que es de allá de la zona sur, y sacaron adelante un partido y fueron justo ganadores de este encuentro, que fue muy disputado, muy peleado, hasta el último segundo de partido, de respiro. Todos creían que era una serie larga, abierta, como lo habíamos dicho, y lo definió más rápido de lo esperado el equipo de Las Ánimas, mostrando la categoría de los jugadores y los hombres que están, y el hecho de haber estado jugando en equipo hace bastante rato dio, por supuesto, un gap muy importante para el cuadro animeño. Perfecto, me espera un segundito solamente porque este sábado 24 de agosto haz tu jugada maestra con Hyundai Camiones y Buses en Servimac y suma a tu negocio modelo 2020 a precio de 2019. Aprovecha nuestros bonos especiales de hasta 5 millones, carrocería desde 990.000 masiva y otros beneficios durante el evento. ¿Qué esperas para hacer tu jugada? Hyundai Camiones y Buses en Puerto Montt. Te esperamos en Servimac, circunvalación sin número, sector Cardonal, en nuestra ciudad capital regional. ¿Con qué equipo, Gerson, le gustaría al equipo Gasparín de Las Ánimas enfrentarse en la fase final? ¿Cuál es el rival que gustaría ahí enfrentar en esta electrizante parte culminatoria ya de esta Liga Saiza? Sabes que ellos, ayer tuve la ocasión de estar con Franco Morales conversando un poquito y después post partido, y se le hacía la misma pregunta, que ¿con quién le gustaría? En realidad ellos, si fuera por el tema deportivo, que es un plantel más corto, más joven, está el cuadro Puerto Vara. Si es un equipo más avezado, más jugado, es el cuadro Puerto Montt, del CEP de Puerto Montt. Pero Las Ánimas tiene una espinita clavada con el CEP de Puerto Montt, porque el CEP lo goleó en la primera rueda, ¿te acuerdas? Acá alrededor de 30, 40 puntos. Es verdad que no estaban ninguno de los titulares porque estaban en el matrimonio de Caluro Naranjo, jugador del Deportivo Al Día, en Punta Arenas, y se fueron tres de los titulares del Solar Morales, entre otros Soto, que estuvieron allá. Y tienen esa espina porque además perdieron en el último segundo con un triple, con un punto de Claudio Cabrera en Puerto Montt, lo que fue la última fecha de la y para ellos la espina que tienen, le ganamos a todos, queremos ganarle al CET de Puerto Montt, así de simple. En vez de decir, no, prefiero un equipo más débil, no, queremos jugar contra el CET de Puerto Montt y le queremos ganar a ellos porque nos queremos sacar la espina. Creo que ellos también tienen algo muy aterrizado y que eso se le valora al cuadro animeño, porque tiene un muy buen plantel. Ojo, tiene un plantel muy fuerte, muy poderoso, la gran mayoría se queda para la Liga Sudamericana y se queda para jugar el campeonato de la Liga Nacional. Y creo que el cuadro de las ánimas es serio candidato a ganar esta serie. No creo que sea larga, yo creo que va a ser más corta de lo esperado. Cualquiera de los dos equipos que sea, la experiencia del CEP de Puerto Montt contra el buen trabajo de equipo que hace el cuadro portuano. Hola Gerson, hablas con Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, recién acabamos de conversar con Sandro Bando, que es el presidente del CEP de Puerto Montt. Sí. Y bueno, conversamos de básquetbol y entre otras cosas, nos dio el parte médico que tiene gran parte de las figuras que tiene el CEP de Puerto Montt, un tendón de Aquiles, una pérdida de piezas dentales del último partido, una 15 grado 2. La verdad es que el futuro del CEP de Puerto Montt en esta Liga Saesa se ve bastante complicado, pensando que se tiene que jugar mañana el quinto partido y final. Está medio complicado el CEP de Puerto Montt, me parece, no lo veo de buena cara para este último encuentro. Sí, viene bien diezmado, eso es cierto. Tienen una cuota de experiencia importante, sí. Hay mucho trabajo bajo la tabla que lo puede hacer Valencia, lo que tiene Cabrera, está Tomás Álvarez, pero las lesiones también te van mermando en este, sobre todo en la etapa de final. Pero las finales hay que jugar, hay un quinto partido, entonces no pierde nada y no gana nada el último, o sea, es el último partido, matar o morir, no queda término medio, no, claro. No hay un sexto partido. Lo que nosotros llegamos a la conclusión que estos son los partidos donde la banca, el cuerpo técnico de los equipos de básquetbol son los que empiezan a mover las piezas y si tienes la credibilidad de tus jugadores, en vez se le saca ese plus. Ese qué sé yo, como dicen los argentinos, que lo le hacen subir su nivel un poquito más y termina marcando la diferencia en estos encuentros. Absolutamente, concuerdo completamente que se juega con lo extra motivacional en muchas ocasiones. Y aquí hay un trabajo también de lo que hayan hecho durante toda la temporada con la banca, también los entrenadores, porque hay algunos que juegan con 5 jugadores, con 6, no le da rotación y no esperes que en el último partido te vengan a salvar el campeonato si no los consideraste. También es parte, pero si Jay tiene algo que, y al igual que Leo Monsalve, entonces son fuerzas muy parejas. Los dos han hecho jugar su equipo. Nosotros hemos tenido la ocasión de ver los partidos, de tenerlos acá en el Azurmendi, y tenemos dos equipos valdivianos que los vimos a todos jugando dos veces, por lo menos en la Catedral o acá en Las Ánimas, y eso te das cuenta del trabajo. Son prendas de garantía. Lo que hace CJ no es nada nuevo, es algo que viene por años, no es un desconocido en este cuento. Y lo que hace Leo Monsalve, que uno lo conoce personalmente porque somos amigos de Temuco, y Patito Robles, son gente que trabaja mucho, son gente que tú le tiras dos papas y te arman un asado, ¿me entiendes o no? O sea, claro. Con el recurso que tú le entregas te van a sacar rendimiento y eso se valora. Y lo que tú miras el plantel de CEP de Puerto Montt o miras el plantel de Puerto Ara, te das cuenta que hay, aparte de las típicas figuras que hay mucha cara nueva y esas caras nuevas han jugado. Claro, porque lo que a nosotros nos llamaba la atención en la temporada regular de esta Liga Saesa era de que Carlton Johnson hacía jugar mucho la banca. Y, claro. Y por ejemplo, el Plátano Valencia en algunos encuentros terminaba jugando un par de minutos solamente y era como al comienzo, se aseguraba el partido y después se volvía a la banca y el resto todo lo hacían los jugadores que venían desde afuera. Claro. Bueno, es que ahí va el tema de la sapiencia que puede tener cada uno de los técnicos. Yo muy buena referencia tengo de lo que puede hacer CJ y lo que puede hacer Leo. Entonces, hoy día, más que un problema no tener tantos hombres, yo creo que no debe ser tema, porque ellos sí lo han visto, saben lo que han jugado cada uno de los muchachos, y cuando tú les has dado minutos, bueno, esta es tu ocasión, has jugado todo el año, vamos viejo, necesito de ti, tú me diste el 100, necesito el 200, y por ahí va. Y lo que hace Carlton Johnson y lo que hace Leo González es un básquetbol muy parecido a lo que es la dirección técnica, porque tú puedes entrenar toda la semana, planificar un partido, pero cuando tú juegas el partido es otra cosa. Claro. Y ahí ellos juegan con lo extra que te sirve. Los exjugadores no generalmente son buenos técnicos. Acá sí se da el caso. Porque Leo Monsalve, seleccionado nacional, ni hablar lo que es Carlton Johnson en su minuto. Entonces ellos les entregan toda la batería de herramientas que tienen con la pelotita en mano, le sacan rendimiento y se lo han sacado en más de una oportunidad. Sepp, por algo fue puntero todo el año. Claro. Gerson, mira, a nosotros, uno que sigue el básquetbol, el fútbol, en general el deporte completo, pero lo que termina pasando con Valdivia este fin de semana, uno lo podía traspapelar, digamos, con lo que le pasó en algún momento con la gente de Ancud, donde el equipo de Valdivia en algún momento se vio muy relajado porque no estaba el director técnico, y ahora en esta instancia, ¿qué le pasó a Valdivia? ¿Por qué bajó su nivel, digamos? ¿O es que las ánimas tenía un nivel demasiado alto? Mire, yo no le resto mérito a las ánimas en absoluto, porque es, o sea, si tú lo miras fríamente, de plantel a plantel y en costo, es más caro que Valdivia, partiendo por ahí. Tienen un plantel muy parejo los dos, pero tienen una gran diferencia con respecto al equipo de Valdivia. Valdivia no tiene un base de categoría, de jerarquía, ojo, no de calidad, de jerarquía, de lo que sí te entrega Franco Morales. Valdivia juega con un juvenil, que es un chico que viene de Lautaro, que ya está 2 años con Valdivia, como es Pablo Campos, y tiene a Martín Cárdenas, un chiquitito, diminuto jugador, que tomaba un par de minutos en la Liga Nacional cuando reemplazaba a Nico Ferreira, un casi irreemplazable. Y eso, a la larga, a la hora final, en la recta final de un partido, se notó. Se notó que a todos le quemaba la pelota, no le vas a pedir a los hombres altos que traigan el balón, y ahí se notó la diferencia que tienen las ánimas, que tiene un Franco Morales, seleccionado nacional, uno de los jugadores más caros de la liga también, hay que decirlo, del básquetbol nacional. Mira lo que te estoy diciendo, de los jugadores nacionales debe ser o es el jugador más caro del básquetbol chileno. Y para la liga Saesa es una joya. Además es una joya. Y es además lo que él cobra, puede ser que esté sobredimensionado en valores, pero es un jugador de primera línea, entonces está bien. Y a Valdivia le pasó eso, le pasa la cuenta de la sobrecarga, primero que nada, de partidos. No te olvides que Valdivia jugaba 2 días seguidos, no un solo día, porque se tomó todo el tiempo de descanso, le dieron ese descanso después de ser campeón de la Liga Nacional. Claro. Entonces Valdivia no jugó una primera rueda ni una segunda, sino que jugó una segunda rueda doble. Y en algunos casos sí sirve mucho para agarrar ritmo, pero también puede ser una sobrecarga de partido. Yo creo que el Valdivia llegó con sobrecarga de partido, y además de eso, con serios problemas económicos, que hay muchas declaraciones de los jugadores post partido, de esos Carulo Naranjo, donde literalmente no tenían ni una, no se pudieron concentrar con las deudas que hay con respecto al club. Y hay una polémica que está instalada acá en Valdivia, en donde está muy complejo el panorama de los equipos chilenos, lo hemos hablado más de una oportunidad. Sí. Tú puedes disfrazar todo este problema, lo disfrazas, lo pintas, lo maquillas, cuando tú ganas puedes pasar todo esto, pero basta que pierdas y la situación es muy compleja en un cuadro deportivo al día que además es el equipo que más lucas genera, y ahí es donde está centrado el gran problema acá en la ciudad de Valdivia, que es un debate casi público y en la calle. Mala suerte igual Valdivia, porque si sí, un equipo que genera harta luca y que te lleva harta gente al gimnasio, finalmente se termina cerrando la llave con la localía de Las Ánimas, donde me da la impresión, no sé si tú me puedes a lo mejor corregir, era que en los siguientes dos partidos de esta llave, donde hizo de local Las Ánimas, fue más gente que contra Valdivia. Bien. Sí, por una cosa simple, Valdivia cuando juega de local tiene abonados, tiene 1000 abonados que tú no puedes tocar, que son butacas que ya están tomadas. Entonces, basta, un abonado puede ir o no puede ir, eso está completamente de acuerdo. Hay mucha gente que estuvo fuera del país, conozco bastante gente que estaba fuera de la ciudad, fin de semana largo y un número de cosas más, que no estuvieron y estuvieron, bueno, por un lado la suerte nos dieron en nuestras transmisiones que tuvimos un alto rating en un minuto, pero hay gente que el caso de las ánimas no tiene abonados y es una venta masiva, ¿no? Entonces, aseguras a ir, por supuesto, porque vas a tener una localía. En las butacas Valdivia, cuando juega el CDB, ya está, tienen vendidos 1.000 abonados. Son 1.000 o 1.100 abonados que ya están vendidos si las butacas hacen 1.200. Tienen más socios que Deportes Valdivia en el fútbol. Absolutamente, no, de todas maneras. Entonces, lo que hace Valdivia, claro, se veía con un poquito menos, pero más gente arriba en la tribuna. ¿Ah? En la tribuna, y la tribuna se ubica donde estamos nosotros ubicados, que es de frente a las bancas. ¿Sí? Y ahí se concentra todo el público, y al frente se veía más vacío. Cuando jugó Las Ánimas es muy diferente porque la barra de Las Ánimas se instala al frente. Ya. Entonces se veía más público allá y acá, pero sí, yo creo que fue un poquito más con Las Ánimas por el tema de que la etiquetera es libre. No, tú no tienes problema de decir, ah, yo me quiero sentar en butaca, y vas a butaca. Acá con Valdivia, tú quieres ir a butaca, ojo, espérate, está vendido. Claro. ¿Ah? ¿Y el precio de las entradas varía entre los dos equipos, no? Estaban haciendo los mismos, llegaron a un acuerdo casi de lucas, porque ahora viene el tema de la Supercopa, que juegan el 27 de septiembre, que se va a jugar por primera vez en Chile, y lo van a jugar los dos equipos animeños y valdivianos en el Coliseo, y ellos ya tienen acuerdos de entradas. Entonces, para ¿Y cuál es ese valor, Gerson? Tienen 10.000, perdón, 6.000 y 2.500, si no me equivoco. 6.000 y 2.500, no recuerdo bien. Sí, porque son conversamos recién con el Sandro, y el valor de la entrada va a ser 5.000 pesos. Antes cobraban 4.000, ahora van a cobrar 5.000. Claro. Un precio módico igual, pensando como que una final, un paso supuestamente a la final, en el mejor de los casos, pero claro, Todavía sigue siendo precio accesible. O sea, si tú comparas con el tema, no sé, del fútbol, usted allá, el fútbol oscila promedio 5.000, 6.000 pesos la entrada, por lo menos. Claro. Y acá en el básquetbol, un poquito más. Allá lo bueno del ser de Puerto Montt, que tú puedes tener una entrada única, porque no tienes galería. Tienes galería, no tienes tribuna. Entonces puedes cobrar un valor único. Acá existen las butacas y existen las tribunas. Claro, está la parcelación en la grada. Claro, y el caso del Deportivo Valdivia tiene venta por zona. O sea, hay una zona, la del medio más cara, la de los laterales tiene otro precio. Claro. Y eso está comprado por los abonados. Claro. Gerson, te voy a sacar un poquito del básquetbol y quisiera hablar un poquito contigo de lo que es Deportes Valdivia, porque el fin de semana empató con Temuco de local y se sigue complicando cada fecha más su permanencia en la categoría. Complicadísimo. Muy meritorio, sí, lo que hicieron los muchachos este fin de semana. O sea, tú juegas con un equipo al frente donde ves un jugador cerebrino, que es uno de los jugadores más caros del fútbol, del profesional de la segunda, de la primera vez, perdón. Tienes a un chico Droguet, que es Concepción, de primera a segunda para acá, a primera vez. Es un plantel millonario lo que tiene Temuco. Y Valdivia, con lo que estaba recuperando, lo ha tratado de ir metiendo de a poco con jugadores. Tienen 7 jugadores lesionados. 7 jugadores titulares lesionados al día, que no lo ha podido recuperar hace 2-3 meses, que es donde viene la sequía de puntos de Deportes Valdivia. Sí, Valdivia, en los últimos 28 puntos que ha jugado, creo, sacaba la cuenta, ha sacado 3. Y aún así estamos hoy día, bueno, con el triunfo ayer de San Luis, estamos a 3 o 4 puntos del penúltimo. Pero Valdivia no tiene más jugadores, y eso es lo peor de todo. Y ahí, bueno... El resorte de lo que hemos dicho ahora, muy complicado el panorama, claro, porque están tratando de recuperar, tienen fechas dificilísimas con Valdivia, le va a tocar jugar con San Luis la próxima fecha, entre otras cosas. Entonces, se ve un panorama oscuro. Heidi González todavía cree que ganamos 2 partidos y nos metemos ahí al medio otra vez, y es cierto, si gana 2 partidos al día, hace 6 puntos, quedaría a 2 o 3 de meterse a la liguilla, si no es nada descabellado. El problema es que van pasando las fechas, tal como tú dices, y seguimos colistas. Claro, están en una especie de arena movediza donde no tienen mucha capacidad de movimiento. Absolutamente. No, y cuando tú sabes, lo peor de todo, de hecho, conversamos con Marcelo Sala y con Don Rosenberg Sala, que estaban ahí en la galería, y decían, bueno, una, muy caliente por haber empatado un partido cuando tenían que haberlo ganado. O sea, estaban obligados a ganarlo, no es que se... Porque Valdivia jugó un muy buen partido, de hecho podía haber ganado Valdivia también. Y ellos decían... Vilche, que es el entrenador, pasaba hoy día a la comisión si es que seguía o no. la gente de Temuco le pedía a gritos que saquen a Vilche, el entrenador. Y él reconocía en Deportes Valdivia de que mucha gente joven y con puro suplente, entre suplentes y jóvenes, le hicieron un partido igual a Temuco. Y eso no puede ser, decía, por el nivel de inversión que tiene. Es lo mismo que pasó con Puerto Montt, cuando uno va a jugar, o con Cobreloa. Ellos tienen responsabilidad de ganarlo, sí o sí, por la cantidad de millones que han invertido. Valdivia es la segunda plantilla más barata de la primera vez. Y no es para decirlo con orgullo, porque estás donde estás también, pues. Claro. Ese es el problema. Así es. Gerson López, de Radio Pilmaiquén de Valdivia y Cool TV también de Valdivia, está conversando con nosotros con la onda deportiva de la Radio Sago, en la 96.5. Gerson López, te doy las gracias totales, como la canción. Como decía nuestro amigo Cerati. Sí. Por este contacto y hablar de básquetbol y hablar un poco de fútbol, donde están pasando hartas cosas en Valdivia. Tienen un finalista, su equipo de fútbol está más o menos, viene una supercopa en el básquetbol, donde van a participar equipos de allí mismo. Está todo pasando en Valdivia, en lo que es el deporte. También tienen unos remeros que sacaron, ¿verdad?, que entrenaban o que son de allá, que unos remeros sacaron medallas en los Panamericanos. Sí, tenemos 6 remeros que sacaron. ¿Sí? El cuerpo técnico de la selección nacional es todo valdiviano. Sí, sí. Y acá nosotros le pasamos también a la selección, le ayudamos con unos poquitos. Sí, no, pero el sur la lleva en ese sentido el remo. Sí. El remo es otra cosa. Sí. Y aquí tú lo vieras, que como dice un gran amigo remero, campeón del mundo, que hizo la dupla, campeón del mundo, Cerda con Yastani, me decía siempre, nosotros entrenamos incluso cuando sale el sol. Efectivamente. Gerson López, muchas gracias y estemos en contacto para las futuras finales que se van a jugar allá. Puede ser Puerto Vara, puede ser el CEP de Puerto Montt, pero lo que estamos seguros es que una de la llaves se van a jugar allá en el gimnasio, en el esa es la catedral del básquetbol chileno, en definitiva. La catedral, señor, sí. Así que, Gerson, un gusto y estemos en contacto más adelante. Muchachos, un abrazo y que tengan una muy buena semana y estamos en contacto más adelante. Que estén bien, chau, chau. Gerson López, la persona que más sabe de básquetbol en la región de Los Ríos, estaba conversando con nosotros con la onda deportiva de la Radio Sago 96.5 y claramente nadie esperaba de que la llave de Valdivia y de Las Ánimas finiquitara tan rápido, pero así fue. Y Las Ánimas ya está descansando y está reposado esperando qué es lo que va a suceder mañana y ver en definitiva a quién les toca. Le toca el CEP de Puerto Montt, con sus mermas médicas que tiene de toda su gente, o el equipo joven, el equipo que tiene buen despliegue dentro de la cancha, como es el CDSC de Puerto Varas. Repetimos entonces para mañana jueves, perdón, miércoles, 20:30 horas en el Gimnasio Municipal de Puerto Montt, calle Lota 135 para ser más exacto, para los que quieran ir en Uber, Lota 135, Gimnasio Municipal de Puerto Montt, 20:30 horas, día miércoles 21 de agosto, se nos va el mes, se nos viene el 18 de septiembre. Quinto partido y final, CEP de Puerto Montt, CDSC de Puerto Varas. Muere, muere. Muerte súbita para este encuentro deportivo de básquetbol que se va a jugar mañana. Apertura de puertas 19 horas, como lo dijo Sandro. Valor de la entrada 5.000 pesos, niños 2.000 hasta los 12 años. Y está todo preparado, está todo listo para que mañana sea una gran fiesta. Sin más, nos despedimos del programa Onda Deportiva. Ya tenemos a Lili, que acaba de hacer ingreso al locutorio. Está haciendo gárgaras para tener mejor voz para entregarle a ustedes. Y le damos las muy buenas tardes a toda la gente que oye la Radio Sago, la Radio Guasa, la radio grande del sur de Chile.